Hola, muy buenas tardes, señorita Viviana. Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos, de lo más bien, aquí enfrente de la plaza de Mañiguales, a un costado, o sea, de la casa del ciclista. ¿Dónde estamos alojando ahora? Que es una cosa totalmente insólita aquí en la carreta austral y vale la pena conversarlo un poco. No, aquí nos recibió una dicenino que puso a disposición de los ciclistas o de la gente que quiera un pequeño lugar donde hay algunas camas, un baño y un lugar para pasar la noche. Ducha para secar la ropa también, todo lo que El un viajero ciclista o un necesita. caminante necesita, que ya es un gran lujo poder contar con eso. Bueno, después de un tramo que hicimos de desvío hacia Raúl Marín para ir a ver a nuestros amigos ahí en la reserva Añigüé, ahora estamos de vuelta en la carretera. Ayer llegamos acá a Mañiguales, después de un tramo que hicimos desde la Junta hasta acá, de varios días y con mucha lluvia. Hoy día tenemos un día espectacular donde se ven todas las montañas aquí en Mañiguales. Les cuento que es muy precioso, es impresionante la cantidad de montañas y sus glaciares que se ven. ¿Cómo lo van a ver en la página donde dejamos las fotos? Hicimos un pequeño desvío por la reserva de Ñihue, como lo decía la Viviana, y también después una conexión en barcaza desde Raúl Marín a Puerto Cisnes, porque ya habíamos llegado a pie al cruce de la carretera con el camino a Puerto Cisnes. Y eso fue muy bonito también porque pudimos así viajar un poco entre medio de los canales patagónicos, conocer distintos puertos pequeños Como dentro ejemplo de... el puerto de Gala, que es muy bonito y muy pintoresco, es increíble. También el de Bahía Domingo, de Melimoyo, todo eso son localidades muy pequeñas que cuentan solamente con acceso por el mar. Después de eso, bueno, retomamos la caminata en el cruce de Puerto Cisnes y ahí nos alejamos cada vez más del Pacífico, pero igual siguió lloviendo bastante. Ahí estamos, toda la gente aquí también dice que el verano ha estado muy malo, pero gracias al paraguas de la Viviana no nos mojamos tanto. Pero acá los sureños dicen que lluvia de verano no moja, pero toda la gente, los ciclistas, nosotros sí decimos que sí moja, porque está bien moja ahora estas lluvias de verano. Así que en la noche siempre tratamos de encontrar algún techito y en general encontramos. Si hemos tenido suerte, hemos dormido en algún galpón o en alguna casita así abierta que hay en la orilla del camino a veces. O como estamos ahora en la casa del Jorge, descansando un poco. Pero ya teniendo un techo, estamos al otro lado, como dicen En aquí Chile. en Chile. Bueno, después de eso vamos a seguir hacia Coyhaique. Ya nos queda poquito, 2 días nomás, más o menos 2 días y medio para llegar a Coyhaique. Y aquí lo que se puede ver, bueno, hay partes, digamos la parte desde Puerto Cisnes vía Mengual hasta casi llegando a una parte que se llama Campo Grande, un bosque muy tupido, con un valle muy estrecho, hasta a veces uno se siente un poco incómodo, porque están ahí esos coigües grandes que siempre se caen y uno no le gustaría poder pasar la noche ahí y que le caiga un árbol encima. Y después de eso, bueno, se abrió el paisaje para al final llegar a la vía Mañiguales, donde aquí ya es mucho más abierto, también mucho más seco, se ve que el clima aquí es distinto. También se ven muchísimos troncos quemados en los cerros. Casi la mayoría de los cerros que están al lado del camino están con esos troncos quemados, algunos parados, la mayoría en el suelo, que son testimonio de los incendios del pasado. Incendios provocados por el hombre para abrir campos y que en general se le iba de las manos y a veces duraba años hasta apagarse. Aquí en la Vía Manigual es la fuente de trabajo principal, una mina, el Toqui, que hay aquí cerca, que donde sacan oro, zinc, cobre y otros minerales. Y plata parece que también. Y de a poco se está desarrollando un poco el turismo, pero está al principio todavía. El Jorge mismo, él quiere poder empezar con algo en algún tiempo más. Pero eso hace que también la relación con la gente es bastante más simpática, quizás, y auténtica. Sí, es más directo con la gente y es auténtico también, donde no hay tanto turismo, se da eso. Ahora parece que esta semana vamos a tener algunos días bonitos, así que es un relajo para el cuerpo y la mente, y lo estamos disfrutando mucho porque así solamente con sol se pueden ver todos los paisajes en su grandeza y en su belleza. ¿Sí lo está grabando? Ahora sí. Bueno, les mandamos mucho cariño y un abrazo gigante a todos nuestros amigos, nuestra familia y a todos quienes visitan nuestro blog. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.